El cielo se abre, da paso a tu día, y a esta canción, madrecita mía, qué lindo tu día, alegran tu alma, el aire y el mar, el aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos, recuérdalo siempre como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, en este tu día, que todo esté lleno de felicidad. Nosotros los dandis te estamos cantando, deseándote vivas, vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos, recuérdalo siempre como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, madrecita, que tengas amor.